presentación, de Galaxy, claro. Radio, con Gerardo Cherro Rodríguez. Obvio. Pronto, otra de nuestras unidades ecológicas. 9 de julio en Maipú. WhatsApp 2494-63-1266. Ahora sí, qué presentación también, Alejandro. Qué bárbaro. Qué lujo, ¿no? Con presentación y todo. ¿Viste? Claro, por supuesto. Bárbaro. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, acá estamos de visita en lo de Raúl Escudero con, digamos, un homenaje especial que ha hecho. Ha revivido lo que son los aplausos, digamos, a la gente que trabaja en el tema de salud. Uh-huh. Un poco esto al principio de la pandemia, digamos, todos había reconocimientos, aplaudía, pero con el paso del tiempo quizás por ahí se van... Nos olvidamos. Estas acciones. Claro. Exactamente. Y bueno, Raúl, hombre, digamos, que está, o que está ligado a la salud con el tema del instituto, capacita gente, todo, también quiso revivir y hacer un homenaje, digamos, a la gente que está en el tema de trabajando, que uno a veces no le da la importancia que tiene. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Bueno, mi paso con Roberto Cuchán y Guillermo Tenaglia. Ahí está. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va? Todo muy bien. ¿Vos sabés que comentábamos? Con presentación y todo. Qué lujo, ¿no? Impresionante. ¿Eh? Qué grande, qué grande. ¿Eh? Hay que ser y parecer. Sí. Como ven, como te ven, te tratan. Sí. Raúl, vos sabés que hablábamos hace un rato y decíamos, bueno, cuando... Qué lejos quedó aquellos aplausos que se hacían a las 9 de la noche en reconocimiento y en darle aliento, ¿no?, a todo el personal de salud y al personal esencial que estaba en la primera línea de batalla, ¿no?, contra el COVID-19. Y destacábamos obviamente el gesto que vos tuviste hace un rato nada más en tus tres farmacias con este aplauso para todos ellos. La pregunta es, ¿por qué crees vos, digamos, que los argentinos nos olvidamos de aquellos que están laburando, como decíamos, en la trinchera? ¿Por qué dejamos de aplaudir? Bueno, me parece que es lo que demuestra lo que somos un poco como sociedad, ¿no? En cuanto a los valores, a la permanencia de los valores, porque no es que nosotros como sociedad dejamos de sentir un reconocimiento a aquellas personas que están brindando un servicio muy especial, que están en la trinchera, que están corriendo riesgos de salud, pero que no solamente eso, el gran esfuerzo, el gran sacrificio, que nunca está compensado desde lo económico, ¿sí? Porque, no, fíjate, en el área en el hospital, en las clínicas, en el sanatorio, que son nuestros principales centros de salud, no es principalmente, no tenés un horario fijo que vos decís, entro de 8 a 12, de 16 a 20, no, acá tenés horarios rotativos. Entras una semana, entras a las 6 de la mañana, otra semana entras a las 14, otra semana entras a las 22. Digo, y vos cuando salís a la noche, a las 9 y media de la noche, dejás tu familia, dejás tus hijos, y sabés que volvés a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana te va, por ahí tenés el nene con fiebre, pom-pom, digo, y esencialmente trabajan muchas mujeres. Entonces, el esfuerzo, todo trabajador hace un gran esfuerzo, independientemente de la tarea o del espacio físico donde trabaje. Pero el trabajo de salud es muy especial. Y nosotros como institución y desde lo personal, estamos muy vinculados. Siempre estuvimos vinculados, pero desde el año 2010, inauguramos el instituto. Los profesores nuestros son todos personal calificado de salud. Y los alumnos nuestros trabajan en ámbitos de la salud absolutamente todos. Entonces, el vínculo y el arraigo que tenemos con el personal de salud es muy, muy especial. Y esta falta de reconocimiento es, primero, porque es un poco la cultura, lo que somos como sociedad, y después esta pandemia ha trastocado absolutamente todo. Uh-huh. Trastocado absolutamente todo. Pues fíjate que cuando aplaudíamos al personal de salud, posteábamos fotos y decíamos que nuestros recolectores eran héroes. Y a los dos días los puteábamos porque no levantaban la basura, uh-huh. y cuando realmente ellos ni siquiera tenían la responsabilidad de disponer de los medios para hacerlo. Pero bueno, es un poco lo que somos como sociedad, y también esta controversia que nos genera a nosotros como sociedad, que unos opinamos una cosa, otro opinamos otra, y que realmente parece que fue ayer que era 19 de marzo, y hoy somos 4 de septiembre. Fíjate el tiempo que ha pasado. Uh-huh. ¿Sí? Ha volado estos meses y hemos pasado por distintas situaciones, y en realidad, esta es una opinión personal, estamos en una incertidumbre que no sabemos a dónde vamos a parar, porque no podemos decir, los contagios se terminan el 10, el 15, el 20, el septiembre, octubre, noviembre, vemos lo que pasa en Europa, entonces claro. Es una incertidumbre total. Raúl, viendo y analizando esto que vos planteaste esta semana y que hicieron hace un rato nada más ahí en las farmacias, ojalá esto se pudiera replicar y volver a los principios, ¿no? No va a ser fácil poder replicarlo en todo el país, ojalá también se diera, ¿no? Pero por lo menos empezar desde Tandil, decir, bueno, ya que surgió la idea de volver a saludar al personal de salud aquí en Tandil, en las farmacias, que se pueda repotenciar esto y poder empezar a hacerlo en forma general. Sí, sería bueno. Por lo menos que la gente de salud y todos aquellos que hacen las tareas esenciales, un reconocimiento especial a todos los voluntarios y personal de distintas dependencias que están en los centros de control, que han tenido que pasar madrugadas con viento, con lluvia, con frío, con un sentido de solidaridad y de responsabilidad, a todo el personal de seguridad, a la policía, todo el personal que están para protegernos, el personal de los supermercados que han estado como tareas esenciales, brindando un servicio para que la sociedad de Tandil y en Argentina pueda ir a comprar sus alimentos, todo el personal de farmacia. Nosotros en AMEN somos 52 personas que desde que arrancó la pandemia estamos brindando un servicio. Yo no digo que estamos expuestos, nada, porque bueno, nada, estamos brindando un servicio porque nuestra actividad es brindar un servicio a través de la provisión de medicamentos a la sociedad de Tandil. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y lo seguimos haciendo para que nuestros adultos mayores queden en su casa y que nosotros le acerquemos los medicamentos. Esto va a ser una consigna desde AMEN desde hace 23 años. Se puso en funcionamiento el servicio de farmacia actual. Nunca cortó los servicios, que no importa el valor del medicamento y la cobertura que tiene. Ese medicamento existe, entonces también tiene la obligación, la responsabilidad y lo hace de entregarle el medicamento. ¿Y sabes qué? Tomar allá el aplauso. Más allá del aplauso, sería bueno que también hubiera categorizaciones en el ámbito del personal de la salud, que hubiera una mejor remuneración, que esto también tiene que ver con un reconocimiento verdadero. Raúl, bueno, felicitaciones por la iniciativa y bueno, vaya también nuestro reconocimiento a todos. Chicos, tengan un buen día. Gracias, Raúl, igualmente. Bueno, Ale, gracias, gracias por estar ahí, gracias por el contacto. Nos encontramos en un rato y cerramos la presentación. Gracias, hasta luego.